Sonso, por si tú preguntas de dónde son, mira, son, son, son de la Loma, son, son, son, dice, son, son, son de la Loma, son, son, son, qué vacilo, son, son, son de la Loma, son, son, son, qué rico son, son, son, son de la Loma, son, ay, son, son de la Loma, son, qué vacilo, de la Loma, ay, son, qué rico son. No sé si anda por ahí en este rato. Yo veo desde aquí al Luisito. No sé si anda por ahí, Paola. Bueno, yo les cuento un poco. Vamos a contarle lo que ella le deja servido ahí a ese pequeño muchacho. Vamos a explicarle que Paola y Luisito tienen una academia de baile. ¿Ah? ¿Dónde se presenta? Paola, echa para acá, venga para acá. Venga para acá, Luisito. Tú sabes que si tú vienes a Son del Solar no te puedes ir sin bailar. Así que yo espero que haya calentado, espero que haya elongado, porque esta noche vamos a hacer una pequeña demostración. Bueno, Paolita, cuéntame, cuéntame. ¿Dónde es que está? Algo pasó ahí. A ver, ¿dónde es que está la academia de baile de usted? A ver. Hoy día, por ejemplo, estamos a las 10 de la noche en el Mangos. Esa es la cosa. Mango, también casa de nosotros. Nosotros estábamos los días sábados a partir de la 1:30 más o menos allá en el Mango. Y Paolita está hoy con Luisito, haciendo un poquito de clase de salsa. Así que si a usted le gusta la salsa, si a usted le gusta, pero de repente dice, ¿sabes qué? Yo no voy a ir porque no puedo salir a bailar allá adelante, porque yo lo único que sé bailar es reggaetón. Yo lo único que sé bailar es cumbia. Yo lo único que sé bailar es bachata. Bueno, pues, ahí está Paola con su academia de baile, junto a Luisito, quienes le pueden enseñar un poquito. Mira cómo pega, ¿viste? Paola y Luisito. Oye, ¿qué pasó? Ahí sí. Vamos entonces con este tema que viene a continuación. Esto se llama El Cuarto de Tula y dice más o menos así. Arriba, mete el... Ah, no, déjate un ladrillo. Dale, dice. Un, dos, tres, un, dos, tres. En el barrio Chimba se han formado una corredera. En el barrio la cachimba se han formado una corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas. Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas. Thank you. Vamos a poner un corito para hacer un breve homenaje a una de las grandes artistas chilenas. Ella se llama Violeta Parra y tiene un corito que dice así, mira. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Oye, que mira que repite me enseñó. Así que suena más fuerte ese aplauso para Paola y Luisito, que bailan y lo tiran rico, como dicen allá en Cuba, ¿sí o no? Oye, fuerte el aplauso para los bailarines de Son del Solar, queridos amigos, y les recordamos, por supuesto, que esto es transmisión en vivo de Pasas al Rock, directamente desde Terrazas Plaza Condel, Pasas en la Plaza, www.radionuevavictoria.com, es en la radio online de los creadores de nuestra región de Tarapacá. Saludamos a nuestros queridos amigos de Gigantón, la mejor y más rica comida china de Tenedor Libre, y si me acompañan los maestros con música en vivo, podemos hacer algo bien lindo para saludar a todos quienes nos auspician, por supuesto, aquí en estas Pasas al Rock. Y yo les cuento también que nuestros amigos de Cafetal tienen la más rica cebada que han reemplazado por el café, porque dijeron, y los iquiqueños, nosotros los iquiqueños tomamos cebada, no tomamos café, y es por eso que nuestros amigos de Cafetal tienen las más ricas ofertas de cerveza para usted, para que disfrute al ritmo de la música, claro que sí, para que disfrute con nuestros amigos de Cafetal. Un saludo para los cafetalinos que están allá, por supuesto, trabajando como cada día, como cada noche. Y nuestros amigos de Disfruta, con el ritmo del son cubano, usted puede comer lo que usted quiera, un granjero, un cerdo criollo a $3,990, pero usted le agrega $600 y se puede llevar una ensalada de fruta directamente desde la isla, ya lo sabe. Y yo me paseo por acá y veo a nuestros amigos del Rincón Chileno, cada $750 los 100 gramos, el Rincón Chileno quiere usted hacer la más rica comida típica de nuestro país y nuestra región. Y yo miro para el frente y veo a nuestros amigos de Takeshi Sushi, comida oriental la más rica de mejor calidad, por la compra de Dol Roll Mami usted se puede llevar un shawarma completamente gratis. Y yo miro para mi izquierda y veo a Chop Dog, desde 1987, tiene la más rica tablas para compartir. Titánica Pichanga para tres personas a solo $9,990. $9,990 lo que te dice al son de la música cubana, que es lo que tiene Show Dog para ti. Mami, yo le digo también que nuestros amigos de Doggies tiene para usted. Por la compra de un completo más una bebida a solo $1,590 le regalan, por supuesto, lo más entretenido, que es la Copa América, antes que se la gane nuestra selección chilena de fútbol. Y también miramos un poco más allá y podemos ver a estos chicos que tienen más ritmo que talento. Ellos son nuestros amigos de Juan Maestro. Por la compra de cualquier promoción a lo pobre, usted más $600 se puede llevar el vaso de la Copa América. Claro que sí. Y por supuesto, ya en el rincón, en el kiosco de nuestra querida amiga, tiene para usted Capadoca, que quiere facilitarle a usted la vida. Puede pagar el agua, puede pagar la luz, puede pagar el internet o el cable, porque Capadoca tiene usted un lugar en su corazón. Y nuestros amigos de Son del Solar también. Y yo le cuento que estamos en Pasas al Rock, www.radionuevavictoria.com. El aplauso para Son del Solar. ¡Ey! Esa es la gonza. Ahora sí que sí, llega lo que tú estabas esperando. Vamos a hacer un temita con el cual ya nos vamos despidiendo, Cristian. Esto es de Son del Solar, compuesto hace algún tiempito y ya está ya saliendo próximamente a las radios. No, no. Este tema que viene a continuación es dedicado a todas las mujeres lindas, a todas las mujeres que, a quienes alguna vez algún hombre le ha mandado una carta de amor, a aquellas mujeres a quienes los hombres a veces le dicen que la quieren, que la aman. Pero desafortunadamente no todas las mujeres creen en el amor, no todas las mujeres creen en los hombres. ¿Sí o no? Por allá ponen cara que no creen en el amor. Ustedes tampoco creen en el amor. Pero nosotros los hombres sí creemos en el amor. ¿Es verdad o mentira, Luisito? Nosotros creemos en el amor todavía. Nosotros somos como los Quijotes que todavía seguimos contra esos molinos de viento. Bueno, para todas esas mujeres lindas, esto es un tema de un hombre que no voy a mirar. Está acá dentro de esta banda, pero es un hombre, un caballero, que le dijo a su mujer, ¿sabes qué? Yo he comprado un pasaje de ida sin vuelta en el amor contigo, mi niña. Qué palabras tan bonitas, pero ella no creyó. Ella le dijo, no, tú eres un mentiroso, tú, a ti no te creo nada. Así que para todas esas mujeres, va este tema que se llama Control, dice... Déjame vivir la vida, suavecito y sin medida, que esto no tiene vuelta y esto es tan solo de ida. Mami, déjame vivir la vida, suavecito y sin medida, que esto no tiene vuelta. ¿Qué cosa? ¿Qué? Mami, déjame vivir la vida, suavecito y sin medida, que esto no tiene vuelta. Suavecito y sin medida, que esto no tiene vuelta. Conozco una mujer que de verdad me gusta, pero que al rato se asusta, pues todo lo quiere controlar. Yo no sé por qué, si soy un chico relajado, que solo tiene su tumbao, canto con son del solar. Oye, repite conmigo, mami, déjame vivir la vida, suavecito y sin medida, que esto no tiene vuelta. Ay, esto es tan solo de ida. Mami, déjame vivir la vida. ¿Y qué, qué? Suavecito y sin medida. Escucha bien, que esto no tiene vuelta. Ay, nada más, y dice así. Y es que ella me gusta, esa mamita yo la quiero, pero no ve que ya no puedo, con su control ella me asusta. Todos la miran cuando pasa, pero me tiene controlado, que no me deje ir para ningún lado. Y yo le digo que estoy muerto con ella, que ella me tiene desvelado. Repite, amigo, no tú ves. Déjame vivir la vida. ¿Y qué, y qué? Suavecito y sin medida. Y suavecito, nena. No tiene vuelta. Ay, esto es tan solo de vida. Mami, déjame vivir la vida. Suavecito y sin medida. Directamente de mi Cuba. Del solar. Resulta ser que por ahí anda una mujer que no quiere que Carlitos vaya para ningún lado. Por ahí anda otra mujer que dice que el Peña, cuando sale con nosotros los amigos de Son del Solar, se la pasa de fiesta en fiesta, de jarana en jarana. Por ahí hay otra mujer que dice que el Fernando, cuando sale, es un hombre que se vuelve loco. Y ellas lo que no saben es que nosotros cuando salimos, tan solo tomamos agüita de la llave. Ellas lo que no saben es que cuando nosotros llegamos a las 7 de la mañana a la casa, es porque tenemos la noble costumbre de llegar con el pan calentito y desayuno a la cama. Así que vamos a cantarle este coro que dice así como control. Oye mamacita, déjame vivir. Control. Oye que mira que yo quiero salir. Control. Oye que mira que yo no voy para ningún lado. Control. Oye que yo tengo mi tumbao. Control. Ahí pa' que lo baile. Control. Oye pa' que lo baile usted, repítelo. Control. Oye que me repite que control. Ahí díselo así otra vez. Control. Ahí llegó la banda. Control. Ahí tocando salsa. Control. Ahí llegó la banda. Control. Vamos, vamos. Ah, ah, ah. Control. Repítelo otra vez. Control. Ay, que ella me quiere tener controlado. Control. Que no me deja ir pa' ningún lado. Control. Así que mira, vamos a ponerle control. Movimiento de cintura. Control. Hay movimiento de cintura. Tú ves. Control. Y todo el mundo preparado. Control. Oh, no. Control. Control. Ahí nada más que ver. Control. Esa mujer me quiere tener control. Controlado. Que no me deja ir para control. Ningún lado. Y yo tan solo control. Soy un buen muchacho. Ahí. Control. Que me tienen. Oh, que tengo mi tumbao. ¿Tú sabes qué? Control. Llegó la banda. Control. Tocando salsa. Control. Y llegó la banda. Control. Ahí tocando salsa. Control. Y esta canción yo se la dedico. Control. Para todas esas mujeres. Control. Que no quieren creer en el amor. Control. Así que mira, dice así, ¿cómo dice? A ver. Control. ¿Y qué? ¿Y qué? Control. Ahí nada más. Control. Y yo me voy, yo me voy. Control. Muchísimas gracias. Oye, fuerte el aplauso que se escuche para Son del Solar. Pero que se escuche el aplauso para Son del Solar. Grandes músicos que ya son parte de esta tierra llamada Iquique, queridos amigos. Mándenle un saludo a quienes ustedes quieran, por supuesto, para que... Momento. Que se manden un saludo a quienes ustedes quieran, ya en el término finalizando las pasas en la plaza de la noche de hoy. También contarle a nuestros amigos que estamos jueves, viernes y sábado de 19:30 a 21 horas con lo mejor y lo más granado de la música. ¿A quién le quiere mandar un saludo, mi estimado Bueno, Charlie? Vamos a mandarle un saludo especial. Eso está saliendo por la radio, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Directamente en vivo? Directamente en vivo, bueno, papi. Bueno, para ella que está escuchando, para Susana, de su esposo, el Peña, ¿eh? Un saludito de parte de Son de Solar, para también... La señora de nuestro amigo Carlitos Tresero y la Lady, que en este rato haciendo una pruebita por ahí, pero seguramente que está conectada, escuchando a Son del Solar sonando en este rato por Pasas a Rock. Para Mari y Lady. Y además, para todo el familión de nuestro amigo que estuvo de cumpleaños hace poquito, que seguramente nos escucha por Pasas a Rock Online, desde allá de Santiago, desde Valparaíso. ¿Ah? Y también para una mujer muy especial que anda esta noche por ahí mirando, así como que no quiere las cosas. ¿Ah? Con una sonrisita bella. Para ella también un fuerte abrazo, un besito. Y decirle que la quiero mucho. ¿Eh? Aunque no me crea, pero bueno, vamos a decirlo. Sí. ¿Le creen las mujeres a Yoche? ¿Ah? ¿No? ¿Sí? No, ya. Bueno, con este tema que viene a continuación, oye, vamos a irnos despidiendo ya. ¿Ah? Vamos a irnos despidiendo. Esto es un tema que, a pesar de que está sonando hace muy poquito tiempo, y que la mayoría de las personas acá presentes seguramente lo conocieron, por un grupo brasileño. Sí, vaya, voy para ti. Por un grupo brasileño, nosotros encontramos la versión bien antigua, bien antigua. Esto se llama Giri Giri Bon, Giri Giri Bon, Giri Giri Bon. ¿Ah? Vamos para allá con ustedes. Esto es de Cuba. Ustedes piensan que esto es brasileño. No, ¿qué va? Esto es cubano. Si no, pregúntaselo a Luisito que anda por ahí. Vamos, dice. Por manos de negros cubanos que hayan jurado tocar su tambor. Giri giri bon, giri giri bon, giri giri bon, giri giri bon, giri giri bon, giri giri bon, giri giri bon, giri giri bon, giri giri bon. Gimbono, gimbono, gimbono, gimbono, gimbono. En Cuba se toma café, yeah. En Cuba se baila, bebé. Se fuma tabaco, se toma guarabo. Detrás de la comparsa se va echando un pie. Giri-giri-bom, giri-giri-bom, giri-giri-bom, giri-giri-bom, giri-giri-bom, giri-giri-bom, giri-giri-bom. Dale, Carlitos, ahí no va, ¿cómo? Tocar su tambor, giri giri bom, giri giri bom, giri giri bom, giri giri bom, giri giri bom, giri giri bom, giri giri bom, giri giri bom, gimono, gimono, gimono, gimono, gimono, gimono. En Cuba se corta la caña, en Cuba se toma. Se fuma tabaco, se toma guarabo. Detrás de la comparsa se va echando un pie. Giri giri bom, giri giri bom, giri giri bom, ike ike, pa que lo baile, pa que lo goce. Repítelo otra vez, que rico es. Ahí movimiento de la cintura otra vez, pa que lo baile usted. Repítelo otra vez, que cosa que es. Ay, qué bueno es, ay, qué rico es. Ah, giri giri bom, giri giri bom, giri giri bom. Voy pa' allá, dice. Gimono, gimono, gimono. Gimono, gimono, gimono. Ahora sí que sí, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. No te olvides, sábado en el Mango. Juégala. Oye, fuerte el aplauso, pero de verdad, fuerte el aplauso para despedir a nuestros amigos de Son del Solar, en vivo y en directo en Terrazas Plaza Condel, donde, queridos amigos, tenemos música en vivo jueves, viernes y sábado de 19:30 a 21 horas. Y nosotros, desde Radio Nueva Victoria, les decimos muchas gracias a la gente por apoyar la música regional. Y este aplauso es para el público. Gracias por estar aquí, por apoyar la música. Y nos vamos y nos despedimos.